ese gremio, y posiblemente haya un paro en el próximo fin de semana largo. A la, que comenzaría a la hora 0 del 7 de octubre. Bueno, vamos a ver, vamos a charlar con Ariel Agüero, quien es secretario general de UCRA Tandil. Ariel, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atender. Bueno, a ver, ¿es complicada la situación? Y está complicado, digamos, esto es un pedido que se viene haciendo hace bastante tiempo. En realidad lo que se busca acá es equiparar los sueldos. La consigna nuestra es igual trabajo, igual remuneración, como vos bien decías recién. Y bueno, lo que se está buscando es tener los mismos sueldos que tienen en capital en todo el resto del país. Uh-huh. Y digo, ¿y las conversaciones de ahora en más pueden llegar a algo positivo? Destaco algo, mientras voy hablando lo voy pensando. Digo, lo bueno, creo, entre comillas, es que hay tiempo, que no es un paro el lunes que viene. Digo, teniendo en cuenta que el fin de semana largo es importante a nivel turístico en todo el país. Digo, ¿hay tiempo como para charlar? No, está bien. Sí, tiempo hay y de hecho se viene charlando. Esto no es algo que se hizo de un día para el otro. Las conversaciones ya vienen, ya hace un tiempo, con las cámaras. Y bueno, a día de la fecha todavía no hay respuesta. Y se está esperando, bueno, como tiempo se puso el 7 de octubre, porque entendemos que es un fin de semana largo importante, uno no quiere llegar a tomar esa medida, pero bueno, lamentablemente si no hay respuesta se van a tomar esas medidas, ¿sí? Así como bien, en la 0 hora del día 7 de octubre arrancaría el paro por indeterminado, paro en fin. Ariel, esto es una medida que abarca todo el territorio nacional, pero quiero consultarte en particular, digamos, ¿cuál es la situación de los gastronómicos hoy en Tandil? La situación es un poco lo que siempre venimos hablando, ¿no? Siempre el más castigado es el sector nuestro, así como fue en la pandemia. Nosotros siempre ponemos, ahora en este momento estamos poniendo como ejemplo lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, cuando hubo que reducir, se redujo con el trabajador. Cuando hubo que hacer ajustes, se hizo con el trabajador. Cuando se hizo un ajuste tanto de trabajo como de sueldo, se hizo con el trabajador. Entonces entendemos que este es el momento de empezar a reclamar y a tener un sueldo como corresponde al trabajador. Claro. Ariel, perdón, Ariel, Florencia Pendas te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Consulta, ¿cuál es el salario promedio en capital y cuál es el salario promedio en el interior? Digo, como para tener un parámetro de la situación. Sí, estamos hablando más o menos promedio en Tandil. ¿Cuál es la escala de la escala salarial? ¿Cuál es el puesto de referencia? Estamos hablando de que en Tandil aproximadamente el sueldo promedio está en los 75.000 pesos. Uh-huh. Y como Buenos Aires estamos hablando, y no, se te va entre un 15 y un 20% más. Uh-huh. Me quiero quedar, Ariel, con lo que decías hace en la respuesta anterior, esto de que en la pandemia se ajustó, los empresarios se ajustaron con el laburante, ¿no? Y bueno, después de la pandemia hemos llenado páginas de diarios en las web, en notas en las radios, sobre el reverdecer que ha tenido el sector, ¿no? Que ha rebotado, digamos, y hoy está pasando un gran momento. Eso, por lo que se desprende de tus palabras, no tiene correlación, digamos, con la situación del trabajador. No, por eso nosotros exigimos y queremos equiparar los sueldos, y vuelvo a lo mismo al inicio, que la consigna nuestra es igual trabajo, igual remuneración, uh-huh. Y lo que queremos es que los sueldos se equiparen con Buenos Aires. Uh-huh. Se está muy lejos con la Cámara Empresaria de la posibilidad de llegar a un acuerdo. En realidad es como decíamos hoy, se viene hablando hace mucho tiempo. Uh-huh. La Cámara que se integra, bueno, sentando, vienen hablando, vienen dialogando, pero todavía no hay respuesta. Por eso yo puso como fecha límite el claro. día 7. Se viene dilatando el diálogo, tiempo, digamos. Viene dilatando, dilatando, dilatando, pero la única manera de tener una respuesta va a ser tomando una medida. Claro. Sí, no fue... la queremos tomar, en realidad no es la idea un fin de semana largo, pero bueno, es la única manera para que nos escuchen. Sí, Luis... No quedaría... Luis Barrio Nuevo fue claro y duro, digo, como para sacar el título de lo que dijo Barrio Nuevo, él decía, nosotros ya pusimos lo nuestro, ahora es hora que claro. pongan lo que tiene que poner la patronal. Claro, lo que pasa es que el empleado es socio en las pérdidas, digamos, ¿no? Porque en la pandemia o se quedaron sin laburo o redujeron sus sueldos. Ahora, digamos, que hay que el sector está mejor, anda bien, digamos, se ven Tandil con el 100% de ocupación o casi cada vez que hay un fin de semana largo, incluso también en los que no son fin de semana largo, bueno, eso que se traslade también al trabajador. Tal cual. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento. Que se le dé al trabajador los signos. Que bueno, hoy, si bien hoy por hoy no alcanza la plata, entendemos que no alcanza la plata porque la verdad es que tenemos demasiada inflación y que en el momento que estamos viviendo en el país, pero para nuestro sector creemos que tiene que ser. Y aparte nos parece también injusto que en capital estén cobrando una cosa y nosotros acá estemos cobrando otra. Por eso que exigimos, digamos, lo que estamos hablando, ¿no? Sí, por ahí en ciudades como Tandil, donde el nivel de turismo es altísimo, digamos, tiene lógica. Por ahí a uno uno piensa en ciudades donde no son turísticas, hay hotelería, pero bueno, son muchos viajantes, ¿no? O gente de paso. Ahí la situación entiendo que sería un poco más complicada, ¿no? Para el empresario que tiene un pequeño hotel, ¿no? Un pequeño alojamiento. Pero ellos vienen trabajando bien, es lo que decía también Guillermo. Vienen trabajando bien, no es que no estén trabajando bien. Entonces uno esperó, pero ahora entendimos que es el momento para que no siempre seamos una pérdida, es así, es tal cual. Ajustar algo, se ajusta con el trabajador. No es justo. Ariel, ¿cómo es la relación del gremio con la Cámara, con la FEGRA a nivel local y con los empresarios? ¿No? Con los dueños de restaurantes, de hoteles, de bares. ¿La relación? Sí, de ustedes con ellos. Y nosotros, en todo lo que fue el proceso de la pandemia y a la fecha, hemos tenido buena relación, hemos trabajado juntos, se han hecho hasta conjuntos con lo que es la cámara y todo, pero también esto... es otra cosa, digamos. Nosotros lo que estamos diciendo en este momento es equiparar los sueldos y tiene que ser así. Tiene que ser así. El trabajador tiene que cobrar, tiene que tener sueldos dignos y vamos a luchar por eso. Bien. Entendemos que... Ariel, entonces la situación en este momento es, ustedes están en estado de alerta y movilización y si no hay solución, a partir de las 0 del 7 de octubre, comienzo del fin de semana largo, irían a un paro en forma indeterminada, ¿sí? O sea, no es que se termine el fin de semana ese, sino que puede seguir. Tal cual. Entendemos que es así. Aparte, lo que siempre decimos, nosotros los gastronómicos vimos todo y en la pandemia se vio todo y siempre... los ajustes son todos para nosotros. En este momento tenemos que fortalecer esto, que es el tema del sueldo. Bien, Ariel, veremos a ver cómo avanza la situación de aquí al fin de semana largo. Sería un lío, ¿no? Más allá del reclamo, ¿no? Estaremos al habla, estaremos en contacto y bueno, y estaremos transmitiendo para que el trabajador sepa en qué estamos, ¿no? Uh-huh. Ariel, muchísimo. Para cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Claro. Aparte, como hablamos hoy, nuestro secretario general es muy claro en eso, es lo que se consideró, lo que se puso arriba de la bandeja, y la verdad que todos los ciudadanos generales estamos de acuerdo, y la forma y la manera que se está trabajando esto y se está negociando también. Por eso esperemos que todo se solucione, se regularice, pero de no ser así, vamos a llegar a esa instancia. Un paro por tiempo indeterminado a partir de las 0 horas del día 7. Ariel, muchísimas gracias por el contacto. Que tenga una buena mañana. No, por favor. Hasta luego. Ariel.